Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Una resolución del Ministerio de Energía de la Nación mantiene la bonificación del 100% en la tarifa de gas para la tarifa social. Por eso nos acompaña la doctora Mariana Grosso, quien ha participado en las audiencias públicas por el tema de tarifas de gas. Y dentro de esta resolución se está dando lugar a un pedido que hizo la Defensoría del Pueblo de la Nación. ¿Cómo te va, Mariana? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? Sí, efectivamente, a través de la resolución 218 del 18, el Ministerio de Energía decide bonificar el 100% del precio de gas a aquellos beneficiarios de tarifa social para los meses de mayo y junio. Esto en realidad es un planteo que nosotros hicimos en la audiencia pública del mes de noviembre de 2017, cuando advertimos que el esquema propuesto de bonificación iba a impactar o iba a traducirse en un ajuste sobre los que resulten beneficiarios de tarifa social. Se proponía, o de hecho después a través de la resolución que se aprobó en aquel momento, el nuevo cuadro tarifario, un esquema de consumo máximo, y consideramos que ello iba a impactar sobre estos usuarios. Por eso en aquella audiencia nosotros expusimos es que se mantenga el esquema de bonificación del 100% en el precio de gas, y ello teniendo en cuenta los fundamentos de la resolución 28 del año 2016 del Ministerio de Energía, que decía que resultaba necesario considerar situaciones particulares que justifiquen la aplicación de una tarifa final diferenciada a aquellos usuarios que por su menor capacidad de pago se vean imposibilitados de abonar los cuadros tarifarios finales. Es decir, que ese era uno de los fundamentos en primera instancia que se estableció la tarifa social allá por el 2016. En 2017 la propuesta era modificar este esquema, que en definitiva la aprobación del cuadro tarifario quedó en esta instancia, pero a la luz de los acontecimientos y cómo impactaba en aquellos usuarios de tarifa social, se decide retrotraer y volver al esquema de la bonificación del 100% del consumo. Porque qué había, la bonificación estaba para cierto, en realidad en primera instancia lo que se hacía era se bonificaba el precio del gas. El precio del gas, que es el que sale del pozo. Que es el que salía, exactamente, del el componente pozo. Es el precio del gas, el transporte y la distribución, lo que eso compone la tarifa. Lo claro. Que se bonifica para los usuarios de tarifa social de gas es el precio de gas. No el transporte ni la distribución. Pero que en la factura final sí tenía un impacto importante. Uh-huh. Era una factura que, en definitiva, que sostenemos siempre en todas las audiencias, que se tenga en cuenta la capacidad económica de los usuarios, que esto no sea un impedimento para poder mantener el servicio. Nosotros siempre hablamos de la accesibilidad y la asequibilidad, es decir, la accesibilidad para poder tener el servicio, pero que sea asequible, es decir, que después lo pueda mantener. O sea, no tiene sentido que yo establezca una tarifa social si después, en definitiva, modificando el esquema en el cual se van a beneficiar, no la pueda pagar tampoco y corren riesgos de no poder pagar el servicio. Claro, perfecto. Esto va a ser para meses de mayo y junio. Después hay que volver a discutir el tema. Exactamente. ¿Va a haber alguna nueva audiencia pública? Todavía no está por aceptada. Por ahora no, porque, esta audiencia pública es donde se planteaba esta modificación. Fue en noviembre de 2017, que tuvo que ver con el ajuste semestral de las tarifas de 2017. Y después existió otra audiencia pública, a la que concurrimos también, en febrero de 2018. Y que también nosotros hicimos el mismo planteo, que la realidad es que había que poner el foco en los usuarios de mayor vulnerabilidad. Perfecto. Te agradecemos mucho, doctora Mariana Grosso, jefa del área de usuarios y servicios públicos del Defensor del Pueblo, haber estado con nosotros. Muchas gracias. Ante un problema con un servicio público, reclame a la empresa que provee el servicio. Si no le contesta, o lo que contesta no lo conforma, puede quejarse ante el ente de control respectivo. Y si no hubo solución, entonces diríjase al Defensor del Pueblo de la Nación. Llame al 0810-333-3762 o diríjase personalmente a Suipacha 365, Capital Federal. para tratar temas relacionados con el área de medio ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Estamos acompañados por la doctora Lucila Taguada y la doctora Inés Rivera del área. La doctora Lucila es la jefa del área, para que nos cuenten sobre actuaciones que está llevando a cabo la Defensoría para proteger la salud y el medio ambiente de la Argentina. ¿Cómo te va, Lucila? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Así que ahora, estoy con Inés, que es una profesional de mi equipo, así que quisiera que ella sea la que hable sobre el tema, que es la que trabajó en esas actuaciones, así que nos va a poder informar mucho mejor. Perfecto. Primero vamos a hablar sobre una actuación llevada a cabo respecto a una planta de tratamiento de residuos que se está por instalar en la localidad de Catril, en la provincia de Río Negro, y de la cual la Defensoría del Pueblo hizo ciertas observaciones y recomendaciones a las autoridades de la provincia de Río Negro para poder aprobar el proyecto. ¿Cómo te va, Inés? ¿Cómo estás? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Y saludos a todos los oyentes. Bueno, esto es, iniciamos una actuación de oficio en el ámbito del área por la construcción de esta planta de tratamiento y disposición final de residuos peligrosos en la ciudad de Catriel, en la provincia de Río Negro. ¿Qué es lo que pudimos ver? A partir de la información que nos remitió la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro, pudimos ver que el estudio de impacto ambiental que había presentado la empresa responsable del proyecto presentaba ciertas irregularidades que no permite llamarlo estudio de impacto ambiental porque no cumple con la Ley General de Ambiente. Déjame recordar que nosotros en la Constitución, el artículo 41 establece que la Nación establece los presupuestos mínimos de protección ambiental y las provincias pueden dictar normas para complementarlos. ¿Qué quiere decir esto? Que la Nación establece la base de la protección ambiental a nivel nacional y las provincias solamente lo pueden complementarlo superándolo, pero nunca va a ir por debajo de ello. ¿Qué dice esta Ley General de Ambiente? Es que toda actividad o proyecto en cualquier punto del país que pueda degradar el ambiente está sujeto a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Este procedimiento empieza con un estudio de impacto ambiental, luego hay un mecanismo de participación ciudadana que puede ser una consulta o una audiencia pública, y luego de eso tenemos la aprobación por parte de la autoridad competente. Uh-huh. Efectivamente, Cresel, que es la responsable del proyecto, presentó su estudio ante la Secretaría de Ambiente de Río Negro, y ese estudio presenta ciertas irregularidades, que para mencionar algunas, primero y principal, no se describe la cantidad ni el tipo de residuos peligrosos que van a recibir. No sabemos qué tipo de residuos se van a tratar en esa planta porque del estudio no surge. Claro, esto ya, antes de empezar el proyecto, si no se sabe qué se va a guardar, no se sabe qué medidas se pueden llegar a tomar para resguardar estos residuos. Claro. Entonces ya de por sí el estudio es incompleto en ese sentido, ¿no? Es incompleto porque hay que recordar que un estudio de impacto ambiental lo que intenta es describir cuál es el proyecto que se va a realizar con toda la información necesaria para poder identificar los impactos y además tienen que identificar y establecer qué medidas se van a tomar para que esos impactos sean los menores posibles. Entonces, en principio, una de las primeras falencias es que no sabemos qué residuos se van a tratar y disponer ahí en esa planta de tratamiento y disposición final. Luego, tampoco se identificaron o evaluaron los impactos relacionados con el abandono del proyecto. El proyecto tiene previsto la construcción de un relleno de seguridad. Ese relleno de seguridad, todos los rellenos de seguridad tienen una capacidad útil, digamos, tienen una vida útil. Pueden recibir X cantidad de residuos. Nosotros no sabemos cuál es la vida útil de ese relleno de seguridad porque no estaba establecido. Después tenemos, una de las falencias más importantes es que no están descritas cuáles son las medidas de mitigación y tampoco hay un plan de gestión ambiental. Todo eso, a criterio nuestro, hace que ese estudio no cumpla con su función. El estudio de impacto ambiental es un instrumento preventivo y con la información que nosotros tenemos no se pueden prever cuáles van a ser las consecuencias. No podemos conocer y tampoco conocemos cuáles son las medidas que tiene previstas Cresel para que esos impactos sean los menores posibles. Claro. A ello hay que sumarle que, a pesar de todas estas irregularidades y que además parte de las mismas la Secretaría de Ambiente las detectó y le dijo a Cresel, por favor presenten documentación complementaria, no obstante ello se convocó una audiencia pública. se convocó una audiencia pública y se convocaron a los ciudadanos a opinar sobre un estudio que no tiene la información completa. O sea, que no pudieron realizar las observaciones, no pudieron conocer las medidas de mitigación, y después de esa audiencia pública se aprobó el estudio de impacto ambiental. Otra de las irregularidades que me olvidé de mencionar es que la audiencia fue en Catriel y los ciudadanos tenían que viajar más de 600 kilómetros para ir a consultar a Viedma, ¿no? A Viedma, toda la documentación disponible. Ah. Eso perjudica, digamos, la audiencia. No solamente la documentación era incompleta, sino que la accesibilidad era en un lugar bastante remoto. Es por eso que desde el área de medio ambiente lo que recomendamos a la Secretaría de Ambiente es que subsane todas estas irregularidades, exigiendo la presentación de un nuevo estudio de impacto ambiental, y que hasta tanto no se realice, que se suspenda la tarea de construcción, digamos, las obras de construcción de la planta de tratamiento y disposición final. Perfecto. Muchas gracias. Agradecemos, Lucila e Inés, por haber estado con nosotros. Gracias. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.